Ahí estamos en el último bloque de esta sala de maestros, hoy con un programa muy especial, una charla con Gustavo Maure, con Sebastián Enríquez, los dos candidatos para las próximas elecciones del 15 de junio. Bueno, un montón de preguntas que van llegando y que siguen llegando a esta mesa. Recién nos llamaba un celador, justamente vos, Gustavo, habías hecho referencia a la situación de celadores dentro del sindicato, bastante escéptico, nos decía cómo va a cambiar el sindicato si siguen estando los mismos de hace años. Esto es lo que nos comentaba. Yo traslado absolutamente todas las preguntas y queremos en este último bloque, ahora sí, meternos de lleno también con el tema de la política interna del sindicato, ¿no? Y cómo pensamos un sindicato conducido a partir del 15 de junio en adelante, cuál es la visión que tienen cada uno de las distintas agrupaciones. Algo han dicho con respecto al tema de revisar el estatuto, se ha hablado mucho de democratización de ciertas decisiones, sobre todo algunas que vienen siendo reclamos históricos, como es la democratización en la elección de los miembros que nos representan en paritarias, de la elección también en plenario de los delegados sindicales a cuerpos colegiados, bueno, etcétera. Hay un montón de cuestiones y de temas que me parece que es importante que podamos analizar en esto último y la visión que ustedes tienen a partir del 15 de junio. No sé cómo empezamos. Lo que sí la vamos a pedir en esto. Que hicimos recién. No sé. Bueno. Igual. Es una charla, así que no, nosotros hemos tratado de hacerlo lo más informal posible. Vamos. Va, arranque. Un poco lo que ya adelantamos. Eso, nosotros vamos a impulsar una reforma del estatuto donde todas las por ejemplo, hoy el sindicato, las posiciones que circulan colectivamente en términos de la provincia, circulan según las posibilidades de cada espacio. Para nosotros lo verdaderamente democrático es que, por ejemplo, si convocamos reforma del estatuto, la agrupación del Este tiene una posición, la Lila otra, y compañeros independientes tienen posiciones, que todas lleguen al sindicato, que todas circulen por igual con los recursos del sindicato, que lleguen hasta la última escuela, que estén todos los insumos para los debates. Y nosotros íbamos a plantear terminar con que solamente se pueda tener dos mandatos dentro del sindicato, esto que les decía de la votación de los miembros del secretariado, revisar la reglamentación de los plenarios para que sean espacios verdaderamente de debate, lo de los recursos, que ha sido toda una discusión, porque nunca logramos que, digamos, la transparencia, que nos expliquen, por ejemplo, cómo se distribuyen los fondos de la sede. No hemos logrado en 4 años que nos contesten las notas siquiera sobre eso, que nos digan sobre qué se calcula. Lo que vos decías es muy importante. Todos los miembros de junta han sido puestos, que son del sindicato, no los del sindicato, han sido puestos a dedos. Las listas han sido armadas también a dedo. No hay justificación política razonable para eso. Porque ni siquiera ya podemos discutir. Nos enteramos quiénes son nuestros miembros cuando vamos a la junta. No podemos discutir la idoneidad de esas personas, nada. Los miembros paritarios, lo hemos planteado siempre, que la conducción tiene que proponerlo, etcétera, pero los tiene que refrendar el plenario, que también tiene que haber una revocabilidad de mandatos más accesible. Así que cuando hay dirigentes que ya están dando pruebas de que no están haciendo las cosas bien, que los plenarios tengan la posibilidad de pedirles que den un paso al costado. Pero eso está en el estatuto, ese punto en particular. ¿No? Sí, con un mecanismo, ¿no? A mitad de mandato, juntar miles de firmas, etcétera, todo un procedimiento bastante engorroso. Pero bueno, para nosotros hay que ver cómo lo agilizamos según la gravedad de las denuncias, etcétera. La participación de las minorías dentro del sindicato. Lo que vos decís, Gustavo, de que está en el estatuto es el tema de la revocabilidad del mandato. Claro, exactamente. Hay una revocabilidad. No, lo demás, claro, no lo de la elección de los representantes a los distintos cuerpos. No, de eso ya voy a decir qué pienso. Lo interno está asociado a cómo pensamos la relación del sindicato con los gobiernos, con el Estado, con la patronal, etcétera, porque está en función de toda una lógica integral. Yo quería mostrar que acá, que lo veas vos también, Gustavo. Esto lo presentamos, ves que tiene el sello de acción social del SUTE, entregado esto en 2014, octubre. Mirá los títulos, por lo que vos decías del ajuste. Déficit de infraestructura, deudas varias, los retroactivos que no se pagan, el ítem zona ya aprobado, congelamiento de suplencias y movimientos, todo lo de celadores que vos decías. 2014, no se cumple con la cantidad de celadores por ley en las escuelas, no dan los reemplazos, no daban los traslados. Los cambios curriculares, el sostenimiento de la escuela, el tema de los fondos fijos. Hoy la mayoría de las escuelas se autofinancian. Se autofinancian. El tema de salud, ART, salud laboral. Cuando hablamos de ajuste, y esta es la primera discusión política importante, el ajuste no empezó en diciembre de 2015. Había un ajuste que ya venía de antes. Por eso hablamos del desprestigio del sindicato. Porque estas cosas eran las que se debatían en las escuelas. Y eran las que el sindicato no dio respuesta. No nos llamó a organizar. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. No vamos a regular el conflicto según mi relación política con el gobierno de turno. Si esto, cuando no lo peleamos, cuando había que pelearlo, ¿Sabés que la otra vez escuchaba una frase? Porque además no hemos hablado un montón de temas que son interesantes. No, la precarización, la cantidad de compañeros que nos quedaron sin trabajo en las escuelas por los planes socioeducativos, por ejemplo. Nacionales. La otra vez escuchaba una compañera que decía una frase que me parecía perfecta. Decía, los precarizados del kirchnerismo son los despedidos del macrismo. Porque se permitió que se montara una estructura de precarización laboral durante todos estos años, con los planes FINES, CAI, CAG, donde se tuvo más de una década para garantizar que esos compañeros y compañeras, la jornada extendida. ¿Cuántas veces le hemos planteado a la conducción actual que peleemos por la continuidad de la jornada extendida? Silencio. Y ahora aparecen todas las propuestas. Entonces, eso es lo que cimentó el desprestigio. Entonces, recuperar la confianza en el sindicato va a ser fundamental para enfrentar el ajuste. Si no, no va a haber base, no va a haber moralización de nuestro sector para hacerlo. Y eso empieza por todas estas cuestiones. Vamos a Gustavo. Bien, Gustavo. Sí, sobre tomo algunas cosas de las que decía Sebastián, que me parece que es importante debatirlas. Primero, yo no me hago cargo del estilo de conducción ni las decisiones de Adrián Mateluna. Es un compañero que llegó a la Secretaría General por un espacio que compartíamos. Desde hace por lo menos 2 años a esta parte, nosotros empezamos a construir la posibilidad de una alternativa por la incapacidad de resolver, de enfrentar la paritaria, de darle una salida inteligente a la cuestión del ítem aula y de intentar coexistir en un espacio a sabiendas de que la cosa venía muy mal. Esto por un lado. Por otro lado, sí señalar que estas cosas que vos decís haberlas presentado, hay muchos compañeros de la organización sindical desde distintos lugares que las han estado trabajando. Hoy lo que me parece que es medular plantearnos, cuando yo digo que hay temas de formación que nos atraviesan, es que nosotros necesitamos consolidar que las compañeras, los compañeros en los distintos lugares en los que están tengan la información necesaria, la formación necesaria y las condiciones de debate para llegar a plantearlas. En eso nosotros tenemos que trabajar mucho en este tiempo y en eso hay algunas cuestiones que son centrales. Nosotros con el tema del CENS de celadores en toda la provincia estamos dando un paso para hablar, rescatar el trabajo de la compañera Gladys Martín en este punto de formación, que no es solamente como todo proceso formativo que lleguen a tener el papelito de la secundaria. Tiene que ver con que ahí hay un espacio de aprendizaje que también tiene que ver con la autoestima colectiva, la capacidad de fuerza del sector de celadores. Nosotros estamos impulsando que ese proceso de formación se continúe ahora con los oficios respectivos que les hagan acceder a bonos de puntaje diferenciados en la Junta de Celadores. La Junta de Celadores misma es una estructura construida en función de que haya una representación frente a estos mismos problemas enunciados, y ahí hay compañeros y compañeras que están trabajando todos los días para garantizar que los compañeros celadores tengan respuestas. El instituto, yo de verdad quiero aprovechar porque sobre esto se han encargado de cimentar leyendas negras, que me parece fundamental enfrentarlas en el debate y decirlo con toda claridad. Desde hace 4 años se votó en línea gremial que el SUTE tenía que tener su instituto de formación superior. Eso está votado y aprobado por más de 2/3. Y me preguntaba una compañera del FURS el otro día en una escuela de Las Heras, ¿y qué pasa si el FURS gana las elecciones? Y tendrá que hacerse cargo que tiene que conducir a un instituto de formación y verá cuáles son los equipos, las propuestas y los esquemas con los que trabaja. Porque el instituto es del SUTE, por lo tanto, es de los trabajadores de la educación. Y podemos tener visiones distintas acerca de cómo se conduce. Lo que hoy sí tenemos es que al día de hoy estamos en Santa Rosa, en Luján, en San Martín, en Capital, en Godoy Cruz, generando espacios de formación en informática y TICs a compañeros docentes y no docentes, afiliados al SUTE de manera gratuita. Tenemos 2 carreras funcionando, estamos por arrancar, hemos decidido esperar a después de las elecciones, pero hemos hecho ya una prescripción, la especialización en políticas educativas, la licenciatura de completamiento para docentes de nivel superior en enseñanza de la lectura y escritura en el nivel primario, porque entendemos que tenemos un reto formativo. Estamos disputando con esquemas muy duros a donde ellos apuestan a la formación todos los días. Las cosas que están haciendo desde el gobierno con el concurso de jerarquía directiva en la propuesta formativa es muy serio. Hay un achicamiento, porque ¿qué quieren? Y quieren directores que se dediquen a administrar y gerenciar. Bueno, ahora, eso no era este programa de jerarquía. Es a lo que ellos lo están achicando en la formación. Con eso hay que disputar también en el plano formativo. Para nosotros eso es una herramienta central porque se viene una etapa a donde, sin duda, no vamos a poder disociar los procesos de lucha sindical sectorial de los procesos de disputa en política educativa. Cuando hablábamos recién, Sebastián, del operativo Aprender, digamos, que los compañeros puedan comprender a dónde van con esto, porque hay compañeras que de muy buena fe en una escuela te dicen, mirá, yo tomé la evaluación y no, a mí no me apareció descabellada. Bueno, hay que dar el debate y explicar que no estamos hablando de si es o no descabellado lo que puntualmente te preguntaron en un área, sino hacia dónde apuntan con esto. ¿Qué es Pearson TLC? ¿Qué es la multinacional más grande en educación de origen británico? ¿Qué es la que diseña estos operativos y los operativos PISA? ¿Hacia dónde caminan? ¿Qué es lo que quieren construir? Quieren construir un docente que adecue su propuesta formativa de todo el año para el momento del operativo Aprender, y entonces enseñe eso. Lo cierto es que parece que detrás de todo esto, esta discusión ideológica no se termina de dar, ¿no? Que en eso también recién Sebastián decía algo al respecto, ¿no? Parece ser como que son, porque ¿qué pasó con las maestras? Y le ofrecían cobrar un dinero extra, y vos sabés que hoy el bolsillo bastante flaco de todos los trabajadores de la educación hacen que vayan agarrando cualquier cosa. O sea, yo tengo muchas veces la propuesta de los mismos celadores que te dicen, mira, dame aunque sea el contraturno de 10 días, porque son 2.000 pesos, son 2.500 pesos, y realmente los necesito, pues si no, no llego, ¿no? Para la compañera Mari Ruiz, le digo que yo no he hecho ninguna pregunta, solamente estamos haciendo, trasladándole a los dos candidatos todas las preguntas que van llegando acá en el muro, así que no encuentro tampoco los aportes que ella me pide que lea, que son particulares de ella, ni las preguntas, no las encuentro en el muro del Facebook, así que si están, le pido que las vuelva a subir, así se las trasladamos a los candidatos. Hay dos cosas. Bueno, insisto sobre el operativo Aprender 2016, que además el sindicato no le dio ninguna herramienta a los compañeros, a las compañías, para entender lo que estaba pasando. El único material que hubo en las escuelas para debatir el operativo Aprender 2016 fue de SUTE o de Cruz. Fue el único material que hubo. Hasta un video hicimos que tiene miles de visitas, hasta que circuló por el país. Punto uno. Punto dos. Gustavo, por lo del terciario. Vamos a encarar ese tema también de frente, porque como si vos estás votado en una línea gremial. Para nosotros es una contradicción brutal, en dos planos. Voy a lo de saber lo que he planteado. En el primer plano, vos sos el rector de ese terciario. El SUTE que defiende el estatuto, que defiende el llamado concurso, etcétera, crea un terciario, crea un CEN de celadores, y todas las personas que dan clase ahí están todas metidas a dedo, todas decidían, no sé todavía por qué. Hace 4 años que estoy conduciendo una seccional, todavía nadie me ha podido explicar en qué plenario, en qué instancia, por qué concurso cada uno de ustedes son parte de ese terciario o del CEN de celadores. También aclarar que nos parece, un avance lo del CEN de celadores, pero tampoco otra vez se entiende por qué no se hizo un convenio con CENs públicos para que los celadores tengan docentes elegidos por concurso, por llamado, como hemos sido todos nosotros, y no gente, compañero o compañera, que no conozco su identidad, pueden ser grandes docentes, etcétera. Yo fui la mayor parte de mi carrera dando docente, fui estudiante, mientras estudiaba dando clase. No hay justificación política alguna. Ni hablar que además, insisto, el terciario es privado, creo que ahora ustedes están diciendo que es gratis o que va a ser gratis, etcétera, con dos carreras que están en terciarios públicos, en instituto público. Es más, la política de formación del SUTE y de la Celeste específicamente no nace con el Simón Rodríguez. Por supuesto que no. Es decir, antes había convenios, postítulos, etcétera. Así que obviamente nos tendremos que hacer cargo, pero yo lo digo claramente, porque tú decías, si esto genera algún susto o algún remesón, el terciario cumplirá con los compromisos que tiene asumido con quien tiene que cumplirlo si asumimos, pero después en el tiempo se va a ir cerrando, claramente. Y el CES de celadores va a continuar hasta que el último celador y celadora se reciba y tenga sus estudios, pero con docentes por concurso, con llamado. Pues no podemos, si no es un doble discurso, brutal. Y después sí, probablemente con los miles de pesos que gastamos en el instituto, una vez que se cierre con el tiempo, una vez que se terminen las carreras, los compromisos y las cohortes que tenga hoy el instituto funcionando, se podrá dar becas, por ejemplo, a los compañeros celadores y celadoras, para que puedan seguir sus estudios en institutos públicos y acompañarlos durante toda la formación, para que puedan seguir ascendiendo, etcétera. Y ahí hay mucho que discutir los celadores. Yo quiero decir, perdón que salte, pero me parece que hemos hablado un poco de esa situación, vos lo has mencionado. Y el otro tema clave que tenemos que discutir los compañeros y compañeras celadores es todo el tema de la salud. Los celadores están jubilando con una jubilación de mierda, hablando mal y pronto, la cual la mitad se le gastan en remedios por la tendinitis, la artritis, las hernias, etcétera, por esos lampazos que son del siglo XIX, por las condiciones de trabajo. No hemos discutido en todos estos años en las paritarias, por ejemplo, que el gobierno invierta, los gobiernos inviertan en los carritos de limpieza, mirá lo que te voy a decir, en las mopas livianas, en los detergentes, que hoy se están destruyendo la, digamos, las fosas nasales, etcétera, por los detergentes industriales. Los compañeros están enfermando y los celadores además tienen hasta 3 trabajos en el día para poder vivir. Estas son las cosas que tenemos que discutir que no se discutieron en la paritaria. Entonces, lo de la formación, hay un montón de propuestas, pero tienen que ser con institutos públicos, tienen que ser por convenios, tienen que ser gratuitos, subvencionados por el sindicato, y no podemos meter dentro del sindicato esto de empezar a convertirnos en patronales de institutos y encima que todos sean elegidos a dedos, etcétera. Digamos, nos parece que es una contradicción. Seba, yo quiero, porque vamos terminando sí. Y... Pero yo quiero decir algo. Pero voy mechando. Julián Belvedriz dice, Godoy Cruz no es la provincia, Enríquez propone solo paro y por eso la sociedad ha desprestigiado a los docentes. Héctor Castillo, Mauro es la propuesta más preparada para la lucha gremial y general de los trabajadores de la educación. Trinidad dice muy claro, pues los docentes necesitamos más información. Por favor, que se hable sobre la capacitación en servicio. Felicitaciones a los integrantes del programa. Los escucho siempre y los comentarios. Después lo comentamos en la escuela. Digo, vamos mechando con eso porque si no los compañeros escriben y... Bueno, si querés, como no, para el derecho a réplica, cortito, así hacemos a el cierre. La compañera Viñones la separan del cargo por difundir material que preparó la Secretaría Gremial del SUTE. Liliana Chávez estuvo en la elaboración de ese material. Esto para decir que sobre el operativo Aprender no hicimos material y estuvo a cargo de quienes estaban en el área gremial en ese momento, que es la compañera Liliana Chávez, que yo tengo el honor de que me acompañe en la propuesta del Frente Celeste como secretaria adjunta, por un lado. Por otro lado, creo que sí, que ahí hay una diferencia. Nosotros estamos absolutamente convencidos, así como la Ley Nacional de Educación nos habilitó, a que las instituciones sociales tenemos derecho a generar nuestras propuestas educativas. Y es una diferencia, así como tenemos diferencias con ustedes respecto al lugar de los campings y la inversión en política social del sindicato, a donde tenemos otra diferencia. Nosotros siempre creemos que a los trabajadores hay que darles respuestas para el espacio del entretenimiento, la cultura y la posibilidad de que tengan descanso en sus vacaciones en ámbitos que, en el que el sindicato invierte en esas políticas sociales. En eso tenemos diferencia y estamos convencidos de que nosotros tenemos como organización la posibilidad de generar nuestra propuesta educativa, llevarla adelante, tener nuestras instituciones. Hay una larguísima tradición en la historia sindical de la generación de los propios espacios de educación dentro de los sindicatos, aún en sindicatos como los nuestros, y estamos compartiendo esta experiencia con muchos sindicatos de toda América Latina que están haciendo su camino y con los que además tenemos en carpeta armar vinculaciones e intercambios importantes en función de los proyectos de educación de gestión social en lo educativo a cargo de las mismas organizaciones. Ese es un punto a donde entiendo que podemos tener diferencia, pero lo que quise decir con esto es que si ganara la lista marrón tendrá que ver qué decisiones toma sobre esto, porque sin duda va a tener una propuesta de formación distinta a la que tenemos y la llevará adelante. Y está bien que así sea, porque esas son las pautas con las que tenemos que trabajar todos. Desde ya te digo, vos no vas a ser el rector del instituto si ganamos. Pero no te quepa la vamos, menor duda, pero vamos, no va a hacer falta ni que llamar, me lo avisen. Vamos a llamar a Vivo, pero para ponerle un volvido, para hacer lo primero. Bueno, para, y igual una cosita aprovecho para contestar. Ustedes me van robando un minuto, mirá. Es importante. La diferencia que tenemos con los campings y la cuestión social es esta, que nosotros creemos que no, que es una barbaridad lo que se le cobra a los compañeros y los compañeros para usar el camping que paga durante todo el año, porque ese mito que vamos a vender los campings, etcétera. No, vamos a tener que terminar los que ya empezaron, obviamente. Vamos a tener que ver cómo avanzamos para que lo puedan usar más compañeros y compañeras, porque los valores que tienen el camping, etcétera, son exorbitantes. Y lo otro, Vos hablas de política cultural del SUTE. ¿Cuál es la política cultural del SUTE? Eso me llama la atención, o de salud. Porque sí, camping y cuotas para vacaciones. No hay convenios con teatros, con cines. Nada, es un sindicato de miles y miles de docentes. No tiene una propuesta artística cultural relevante con el material humano que hay. No la tiene. Es increíble. Yo soy hijo de los Cumpa, como varios saben, tuve que ir a, fui espectáculo. El Centro Empleado de Comercio, o sea, propuestas culturales artísticas de otros sindicatos que no son de docentes, de mucha más relevancia. ¿Qué política de salud tiene el SUTE? Los reintegros son una vergüenza y no tenemos convenios relevantes ante una obra social colapsada, una RT que no hace nada, no tenemos ningún convenio interesante ni con clínica, etcétera, por lo menos con las patologías fundamentales, ¿no? Psiquiatría, traumatología, etcétera. Así que eso, que se queden tranquilos, no vamos a vender ningún camping, pero vamos a tratar de que empiecen a ser más baratos y hasta llegar a que sean gratuitos. Muy bien, Gustavo Maure por el Frente Celeste, Sebastián Enrique por el FURS. La verdad que primero que nada agradecerle infinitamente la presencia de los dos hoy, en mi nombre principalmente, y pero más fundamentalmente en el nombre de todos los docentes que nos han estado escuchando, porque en realidad yo creo que esta discusión es la que se debe de recuperar permanentemente en el sindicato, ¿no? Por ahí algunos nos decían cuando hablábamos de este programa que añoraban aquellos viejos plenarios donde 400, 500 personas podían debatir absolutamente toda la actualidad del sistema educativo. Hoy, con esta descentralización, medio que también eso lo añoraban muchos de los que participaban en aquellos plenarios. Así que, en nombre de ellos, muchas gracias por haber estado hoy, y lógicamente los micrófonos en la radio y nuestro programa hasta el 15 de junio para que sigan difundiendo todo lo que necesiten. Eso, como siempre le decimos a todos los invitados, está abierto para ustedes. Así que, gracias Gustavo, gracias Sebastián por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes y gracias Gustavo por el debate. Gracias, de verdad, la pasamos bien. Bueno, me alegro. Ese es el objetivo principal de esto.